día saludarte y preguntarte acerca de tu presencia hoy, cómo estás siguiendo el desarrollo de este juicio por Miguel Ragone. Bueno, buen día. Hoy, para ahora está previsto los alegatos de los defensores, de 5 de los 7 acusados, de los defensores oficiales Federico Petrini y Pablo Lautier. Por lo menos se sabe que va a hablar Petrini, no sé si se va a hablar Lautier, pero todavía, bueno, está un poquito demorado al inicio del juicio. Estaba prevista para la audiencia al comienzo para las 9 de la mañana, está medio demoradito. Y después de los alegatos de las defensas, estaba previsto, pues, el tribunal había dispuesto que si había necesidad, si lo solicitaba, se iba a permitir las réplicas de parte del fiscal Horacio Solín o de alguno de los querellantes, y si hace falta, si los defensores lo plantean, que también están como defensores los abogados Roque López Gómez y Marcelo Arancibia, iban a escucharse también las dúplicas, la contrarrespuesta de los defensores. Y ya después de eso se pasa un corto intermedio hasta el 11 de octubre, pero no sé cómo se desarrollará porque viene demorada la cosa. Bien, Raúl, si querés hacer una consulta, Elena te está escuchando. Muy bien, muy amable, muchísimas gracias. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Elena? Buen día, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Bueno, analizado hace un ratito la importancia de este juicio porque es, digamos, el esclarecimiento de un magnicidio, pero también ha mostrado, ¿no es cierto?, cómo es que no fue solamente una dictadura militar, sino también cívico-militar. De hecho, en este posible caso Ragone 2 que se vaya justamente a comenzar en algún momento, hay vinculaciones, como por ejemplo el ex juez federal Lona, ¿no? La posibilidad de que, bueno, pueda ser llevado a juicio por este tema. Sí, es cierto, eso que ha quedado palmariamente demostrado que hay una participación civil, como vos decís. Entonces, es muy interesante que avance la investigación en ese sentido, porque aquí en Salta cuesta mucho investigar a los partícipes civiles del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que empezó a pergeñarse mucho antes, y por eso el secuestro y desaparición de Ragone es parte del plan sistemático de eliminación de personas, a pesar de que el hecho se llevó a cabo 13 días antes del golpe de Estado del 24 de marzo del 76. Y Lona es uno de los señalados, hay muchos más que deberían ser investigados. Lona, hay que recordar que hace mucho, desde 2005, que está imputado en relación a delitos de lesa humanidad y no es investigado porque, bueno, tiene tantas vinculaciones dentro de la justicia federal de Salta que, bueno, sistemáticamente se recusan o se excusan, se apartan fiscales, jueces. Lona ha llegado hasta impugnar a una secretaria, algo inédito, porque un secretario solamente es sedatario, no tiene participación en lo que se decida, pero él ha llegado a impugnar a secretarios y se le ha hecho lugar, con lo cual ha habido un sinnúmero de demoras. Ahora hay un fallo que trata de agilizar las cosas de la Cámara de Casación, la Cámara Nacional de Casación Penal, y hay que ver si se empieza una investigación sobre Lona, ya no como un partícipe secundario, sino como un partícipe necesario. Bueno, esto es muy importante porque también empieza a mostrarse en otras regiones del país, como fue o es el caso de Mendoza, ¿no es cierto? Dos jueces sí, que están involucrados, uno está prófugo. Y lo que me gustaría es que analicemos, bueno, hubo mucha repercusión al comienzo de este juicio. Me da la impresión que después fue como, tal vez por la cantidad de testimonios y demás, como, bueno, perdiendo interés en cuanto a la participación, pero de todos modos esto tal vez vaya creciendo. ¿Qué significado tiene para Salta, desde tu punto de vista, precisamente que se pueda esclarecer este magnicidio? Y me parece que es relevante, este es un caso paradigmático de violaciones de derechos humanos cometidas en Salta durante la dictadura militar y antes también del inicio formal de la dictadura cívico-militar del 24 de marzo del 76. Y también es muy importante este proceso en cuanto viene a reescribir la historia de Salta de los últimos años. Hasta aquí se contaba una historia oficial en la cual aparecían como personajes sobresalientes con un valor positivo muy grande. Algunos, bueno, personajes que en realidad tienen mucho que responder todavía, ¿no?, a la historia de Salta, a la historia económica, política y social de Salta, como es el caso de la familia Romero. Esto no lo digo yo, lo han dicho historiadores como Daniel Escotorín, como Gregorio Caro Figueroa. acerca de que la historia de Salta hubiera sido otra si la gestión de gobierno de Ragone se hubiera podido llevar a cabo. Es el único gobierno popular que hubo en la provincia de Salta, hay que recordarlo, el gobernador más votado de la historia política de Salta, un gobernador que ya en la década del 70 incluso pensaba algunas acciones que a nivel nacional ha tardado mucho en empezar a plasmarse. Por ejemplo, recién estamos discutiendo ahora la posibilidad de dictarnos una ley de tierras. Ragone ya en el 73 pensaba en una distribución equitativa de la tierra, para el que la trabaje, como decía el programa de gobierno de Cámpora, que Ragone hacía suyo. Cosas como esas que no pudieron concretarse merced a la resistencia de algunos sectores expresados sobre todo en la Confederación General Económica que presidía, hay que recordarlo, eso también está olvidado, Roberto Romero. Entonces hay algunas personalidades, como dicen Caro Figueroa y Escotorín, que no hubieran podido surgir a la política si no mediaba la desaparición de Ragone antes. Bueno, realmente muy interesante poder seguir hablando contigo, Elena. El agradecimiento enorme de poder hablar sobre estos temas y bueno, será hasta cualquier otro momento, ¿no? Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Chao. Chao, hasta luego. Muchas gracias, Elena, muy amable. Bueno, Raúl, la palabra de Elena Corbalán, una periodista que ha seguido de cerca también por su militancia en el periodismo y en la organización gremial del periodismo, dirigiendo también una radio como es Radio Nacional. Así que bueno, reflejando un poco el pensamiento de esto y haciéndose con lo que ella mencionaba, muy demorado, sin explicaciones que pudieran conocerse a qué se deben los motivos de esta tardanza, el inicio de esta audiencia prevista para esta hora y en este día, Raúl.